sé muy bien que no debo volver a tu lado otra vez. Ya no vuelvo a caer en tus besos de mentira. Eres una porquería, eres una mala mujer. Y para serte sincero, ando con culitos nuevos que no compro con dinero, porque saben de lo bueno. Y deja de creerte que de ti ando pendiente, no te hagas ilusión. Para mí, hoy te bajo de...